Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos seáis a esta nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, esta nueva emisión de esta primera emisión del mes de abril, aquí en Radio Bronca, desde el 104.5 de la FM, también emitiendo a través de internet en radiobronca.info, en directo las 24 horas del día. Y sabéis que además pues también os podéis escuchar en cualquier otro momento del día a través de la página web del podcast de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info. Ahí no solo encontraréis pues colgados todos los programas que vamos realizando de La Conquista de los Sonidos, sino también, por supuesto, el resto de programas que se realizan desde esta emisora, desde Radio Bronca, además de otros que remitimos de otras radios libres hermanas del planeta Tierra, no solo de aquí del estado, sino también de otros puntos geográficos del mundo. Y hoy vamos a tener una emisión pues cargada de estos ruidos extraños que nos gustan escuchar aquí en los viajes de La Conquista de los Sonidos. Hoy un programa que no va a girar en torno a ningún sello en particular, tampoco a ningún productor o grupo. Simplemente, bueno, pues vamos a poner algunas recomendaciones o algunos proyectos conocidos que ya han pasado aquí por estas emisiones de La Conquista de los Sonidos, con los que ya nos hemos nutrido para estos viajes sonoros. Y bueno, pues como os comentó, hemos recogido algunos de estos proyectos que venimos escuchando últimamente aquí en el programa, pues para conformar una buena selección musical, o entre ruidista y musical, digamos. Para la tarde de hoy hemos comenzado con Anla Curtis, después volveremos con él, va a seguir apareciendo a lo largo del programa de hoy. Pero ahora nos vamos al proyecto Eclectic Reactions, un pequeño sello de Bilbao, que ha aparecido en un par de ocasiones aquí a través de sus referencias número 1 y número 3. La número 1, que tenéis disponible en su Bandcamp para la descarga gratuita, que la pinchamos el verano pasado en uno de los programas dedicados a novedades en Netlabels. Una escena, la de allí de Vizcaya, de la zona de Bilbao, bastante prolífica, aunque pequeña, prolífica, pues con espacios de experimentación autónoma como La Rasquito, con proyectos ya, bueno, más conocidos a nivel individual, como es Shed, que aparecía precisamente en esa primera compilación y que su tema que pinchamos justamente en este programa. Y bueno, pues este sello, si aún no lo conocéis, comentaros que se mueve pues entre diversos tipos de experimentación electrónica. Por una parte, pues podéis escuchar desde lo que es la tendencia más atmosférica, todo lo que son ambient, drones, experimentación diversa, atmosférica. También tenéis otro tipo de electrónica, digamos, más rítmica, más electro, como la que aparecía también parcialmente en esta primera compilación, o en su referencia número 3 de Angle X, que también pinchamos aquí hace unos meses, o alguno de los temas que aparece en este EP, su penúltima referencia. Y ahora nos vamos con la última de ellas, la número 5, que viene a la mano de Pepo Salazar, un productor que aparece, si no me equivoco, por primera vez en este sello. Y de aquí vamos a extraer un par de temas de este álbum. Esta referencia número 5 viene en formato álbum y es bastante potente y densa a nivel sonoro. Es un buen viaje musical para un domingo como hoy por la tarde, y precisamente pues hemos seleccionado dos de esos temas intensos que aparecen en esta referencia, en este álbum, como son Of Two Squares y A Toilet. Thank you. Thank you. Pues esta es una muestra en dos temas de este gran último álbum publicado por el sello Eclectic Reactions, en esta ocasión de la mano del creador vasco de Vitoria, Pepo Salazar. Por cierto, no he dicho el nombre del álbum, es Champtank, y bueno, podéis encontrarlo como el resto de referencias de Eclectic Reactions en su propio Bandcamp, que bueno, buscándolo por internet es bastante sencillo de encontrar. Nos vamos ahora con Anla Curtis, otro de esos nombres que últimamente también han aparecido aquí en La Conquista de los Sonidos. En su caso, lo presentamos por primera vez aquí en el programa, en la emisión que dedicamos a principios de esta temporada a la electrónica, a la escena experimental en Sudamérica, junto a algunos otros nombres también interesantes de aquellas tierras. Y como nos llega afortunadamente material a través de la red, a través de las digamos de las vías virtuales, música de este gran creador, pues aprovechamos y la difundimos aquí por las ondas libres de Radio Bronca. Os comentaba en aquel programa en el que había aparecido Anla Curtis, en el dedicado a experimentación en Sudamérica, que dentro de lo que es la escena de aquella zona y particularmente Argentina, pues es un tipo bastante conocido, al que se le puede seguir inicialmente la pista con la banda Reynolds, una banda argentina que mezclaba rock y noise de manera muy improvisada, y que él pues ha seguido un poco en esta línea, menos rock, tal vez más jugando entre la improvisación electrónica y acústica, principalmente la parte acústica, pues a base de guitarras modificadas, guitarras experimentales y también otros instrumentos de cuerda, que además de tocar en el estudio para sus grabaciones discográficas, también se toca en directo en sus actuaciones, que son bastante interesantes. Ya os comentaba que habíamos tenido ocasión de verlo junto a Pablo Reche hace ya unos cuantos años aquí en Barcelona en el Festival LEM. Y bueno, además de sus actuaciones y sus grabaciones en solitario, también lo encontramos colaborando con otros nombres realmente buenos, tanto de la escena más ruidista como pues de la escena electroacústica o ya experimental, extraña, etcétera, como la queréis llamar. Nombres como Lasse Marauk, como Ralph Wachowski, RLW, más conocido por estas siglas. También Daniel Menche, Nexound, el netlabel ucraniano, o BJ Nielsen, en una grabación para el sello de Franz de Waard holandés, Korm Plastics, que fue precisamente el que pinchamos en octubre en ese programa dedicado a electrónica experimental en Sudamérica. Y últimamente pues ha difundido sus trabajos pequeños e independientes sellos japoneses. Uno de ellos, Neus 318, una plataforma bastante productiva, creo que tiene un volumen así de lanzamientos bastante importante en cuanto a cantidad, en cuanto a frecuencia, digamos, no me refiero a lo que es ventas, que en este caso, bueno, hablando de sellos tan pequeños, pues os podéis imaginar que realmente son realmente muy muy escasas. Pero bueno, hacen una buena labor de difusión de diferente experimentación y ruido de diferentes creadores a nivel internacional, y últimamente, este año, a principios de este año 2015, han publicado el álbum Piezas de Anla Curtis, y de aquí sacamos uno de sus temas que tiene por título Mater Matris Mutatio. But to reach larger and broader audiences with greater speed, we have high-speed multicolored printing presses, powerful and highly mobile loudspeaker systems, and mobile radio broadcasting stations. Oh, Bueno, pues tras haber escuchado a Anna Curtis, hemos escuchado seguidamente un par de fragmentos de un largo tema de Caos Hipnótico, que es pues otro de esos proyectos que han calado hondo en el imaginario de la conquista de los sonidos desde hace ya un tiempo. Un Caos Hipnótico que también es, pues igual que Anna Curtis, un proyecto proveniente de Argentina. Y en su caso pues se dedica a hacer, como os hemos comentado en las otras ocasiones que ha aparecido aquí en este programa, música experimental, misantrópica, psicoactiva, que orbita alrededor de diferentes temas interconectados todos ellos entre sí, como la sociedad del control, la tecnología, la sobreinformación y la propaganda, también el uso de las sustancias psicoactivas para alterar los estados mentales y aumentar las capacidades de la conciencia, y también, como no, la magia y el caos. Y a través de su página web se puede escuchar y descargar pues ya cerca de 20 trabajos, si no más, todos ellos pues acompañados por textos que giran en torno a alguna de estas temáticas. Y como siempre que pinchamos o que ponemos algunos de sus temas o algo de su material, nos gusta pues leer un fragmento de estos textos que acompañan a los álbumes. Y en este caso pues lo que vamos a hacer es, como digo, leer un fragmento de su trabajo que tiene por título Intro Transhumanismo. El tema que hemos escuchado tiene el mismo nombre, el tema de 26 minutos, ya digo que lo hemos acortado un poquito en dos partes. Y a modo de conclusión, el texto que acompaña a este álbum dice así: hay gente que dice que siempre fuimos cyborgs, porque siempre hemos recurrido a la tecnología para solucionar problemas de nuestro cuerpo. No hay razones para poner límites, porque es algo natural para nosotros. La pregunta es, ¿seguimos siendo humanos una vez que reemplazamos todos nuestros órganos con prótesis? Algo que se está volviendo cada vez más posible. Es algo excitante, se trata de un cambio científico, pero también filosófico, ya que te obliga a redefinir la pregunta, ¿qué soy? Cada vez me parece más acertada la propuesta de olvidar esas preguntas y volver a turn on, turn in. Un apunte, aquí se refiere con esta expresión a lo que decía Timothy Leary. Siguiendo con el texto, porque si no me conecto, si no sintonizo, nada existe. Yo hago música con máquinas, hechas por máquinas. Le programo toda mi humanidad, me fusiono en las máquinas sonoras, me vuelvo sonido. Entonces mis máquinas aúllan, gritan, se le encienden luces, se mueven, susurran, explotan, consumen, toman vida. Mi vida en las máquinas, el hombre máquina. ¿Conoces a alguien que no esté programado? Bueno, pues como os decía, a modo de conclusión, este es un fragmento del texto que acompaña a este álbum, Intro Transhumanismo, un concepto que nos viene acompañando también últimamente en la conquista de los sonidos, como a través del programa dedicado al Transhuman Fest con los dos compañeros del colectivo Cyborg. Y de hecho, pues por aquí van un poco los planteamientos y las cuestiones que se plantean en torno al transhumanismo y a la evolución del ser humano en relación a la máquina. Un tema que está evidentemente muy conectado con la música electrónica y cómo nos relacionamos los humanos con este tipo de tecnologías, e incluso también podríamos decir con este tipo de sonidos, ¿no? Pues una vez ya os hemos introducido un poco a estas materias de nuevo, vamos a pasar ya al cierre del programa, a poner los dos últimos temas de la emisión de hoy. Volvemos a Anna Curtis, que está muy activo. Bueno, es uno de esos, digamos, proyectos de experimentación, de ruido, muy prolíficos, que tienen una actividad constante, tanto en lo que es en directo como en el estudio, a la hora de publicar material discográfico. Y pues este inicio del 2015 no está siendo menos. Y volviendo otra vez a Japón, a un sello de Japón, un sello pequeño independiente de allí, Yogo Records, vamos a pinchar dos temas del álbum que ha publicado en esta pequeña plataforma, Beer Rain Folklore, donde potencia mucho ese uso que os comentaba de instrumentos acústicos. En este caso, no solo la guitarra u otros instrumentos de cuerda, como por ejemplo el violín, sino también otro tipo de instrumentos diferentes, percusivos o de viento, como marimbas, flautas, trompetas de plástico, de juguete, diferentes tipos de bombos y de cajas para realizar ritmos, campanas, etcétera. Es una combinación, en este caso, bastante caótica pero preciosa, de sonidos acústicos y electrónicos. En el inicio del programa hemos escuchado Robno y el Giribilo, y ahora, para cerrar la conquista de los sonidos de hoy, vamos a escuchar de este mismo álbum Cuero del Agua y Terirumnu. No sin antes recordaros que este es un programa, La Conquista de los Sonidos, dedicado a la difusión de la música electrónica no convencional y no comercial, que se emite en Radio Bronca los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, y que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Y que también podéis escuchar, como os comentaba al inicio de esta emisión, en cualquier momento a través de la página web del podcast, podcast.radiobronca.info. Tenéis más información de todas las emisiones y demás historias relacionadas con la música electrónica no convencional, con Radio Bronca, etcétera, en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y también tenéis disponible un canal de contacto virtual, el correo electrónico del programa, para hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia o de propuesta o de crítica o de idea de participación aquí en directo en los estudios de Radio Bronca, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues como siempre, una vez he recordado esto, me despido de todas vosotros y vosotras, agradeciéndoos la escucha y la difusión que podáis hacer de este pequeño espacio de electrónica no convencional. Hasta la siguiente emisión. Hasta entonces, salud y radios libres. I tell love? What's in store?